Buen día, Lola. Volvió la Feria Agroecológica. Contanos cómo te sentís. Hola, bien, muy bien, muy contenta de estar acá en la feria, de bueno, arrancar ahora en enero con la primer feria agroecológica y bueno, con mucho calor, así que los invitamos a que vengan para que la producción se termine bastante rápido. Pero bueno, muy bien, la verdad es que bueno, esta época tiene mucha verdura y fruta en la zona también, así que está bueno aprovechar para también abastecerse para hacer conservas y bueno, almacenar un poco para los meses que vienen. ¿Qué productos estás realizando vos en este momento? Yo hago panes de masa madre, en este momento estoy haciendo de trigo y de chañar y bueno, traje unos que los hice para las fiestas, o sea, como es un pan dulce salado de roquefort, nuez y queso, que bueno, salieron buenos y me dieron ganas de repetir. Me imagino que bueno, toda la producción aparte está ligada entre los productores y también todo lo que sea bien de la feria agroecológica. Sí, bueno, en realidad la idea es que nosotros como nos abastezcamos de los productos que, o sea, si venís a la feria agroecológica, que tus alimentos o lo que ofreces esté cultivado de manera agroecológica o naturalmente, o tus insumos sean en buena parte agroecológicos, un poco para favorecer este sistema productivo y estos mercados que de alguna manera también vienen a autoabastecernos, ¿no? Entonces esa es como una de las condiciones o lo que normalmente explicamos para venir a una feria agroecológica es intentar tener prácticas de este tipo, también evitar el uso de bolsas plásticas, bueno, eso es algo que nos cuesta mucho resolver y mantener, y es algo que nos compete tanto a consumidores como a productores, ¿no? Entonces, esas pequeñas prácticas son las que intentamos hacer en la feria agroecológica para mostrar que otro sistema productivo y de consumo es posible. Aparte también se abre otro mundo porque los sabores, todo es diferente una vez que se encuentra bien a lo natural. Sí, eso es importante, ¿no? Como que realmente la calidad y el sabor no tiene nada que ver con una fruta que estuvo en cámara o que, bueno, viene de un invernadero más lejano. Hay que saber que, bueno, la estacionalidad para consumir los productos es el mejor momento, porque a la vez también eso crece naturalmente, entonces, bueno, su sabor está como, eso se puede notar y nuestro cuerpo también está ligado a las estaciones, entonces necesitamos comer estos alimentos en este momento, así que ubicarse en la estacionalidad tiene, o sea, además del buen sabor y eso, es como también aprovechar como para abastecer el cuerpo de lo que necesitamos también. Tal cual, y algo que mencionamos, darle cara también a los productos y saber que viene con toda una mano de obra, que son de nuestros vecinos y vecinas, nada más ni menos. Sí, eso está bueno, ¿no? Como que toda la verdura que ven acá, a diferencia de la feria municipal, que tiene también cosas que se compran afuera, es lo que se está produciendo en las chacras en este momento y lo que sale de las manos de los productoras y los productores que atienden los puestos, ¿no? Bueno, eso es lo bueno de una feria, ¿no? Por ahí los bolsones, que es otra forma de comercialización de la verdura del colectivo. Ahí no vemos a los productores, pero sí vemos lo que hay de estación y lo que sale cada vez porque eso se actualiza, ¿no? Acá tenemos la posibilidad también de charlar, de preguntar lo que querramos saber acerca de las prácticas que se hacen en las chacras, o bueno, qué significa agroecológico, con qué cultivos tienen más problemas, ¿no? Esto es una transición y estamos como intentando practicar y mejorar en un montón de cosas, entonces, nada, en la conversación y el diálogo eso también está bueno poder compartirlo. Buenísimo. ¿Hasta qué hora se quedan hoy? Y hasta las 3 dice, pero bueno, si hay, nos queda producción, nos quedamos porque la idea es volver sin nada a casa. Y bueno, y si se termina antes, los puestos ya a partir de las 2 y pico, si la feria anda bien, a partir de las 2 y pico ya empiezan como a quedar pocos puestos porque tampoco hay tanta verdura. Así que bueno, los esperamos. Buenísimo, muchas No, a gracias. ustedes, gracias por venir.